Paradigma Radio, el poder del pueblo. Paradigma Radio es tu radio. Fíjate tú, Inés, que cuando hacemos o tenemos una entrevista, una conversación con amigos que nos vienen a acompañar en muchas ocasiones aquí a la radio, siempre tenemos la esperanza de que la intervención aquí en un medio de comunicación y que la gente se entera de que está pasando algo aquí en nuestra ciudad, tenemos siempre esa esperanza de que no ocurra, que eso que se veía venir no pase. Ojalá no pase, ¿no? Y antes del día 6 se encuentre una solución a esta familia con niños que no se vean en la calle, ¿no? Y esperemos que desde aquí alguien se haga eco y sobre todo las administraciones y puedan darle una alternativa habitacional a esta familia, ¿no? Que no se encuentren en la calle. Bueno, hoy tenemos unos invitados. ¿Te acuerdas su nombre? Pues ella me ha dicho su nombre otra vez, pero no. Daniela. Pepe, no se me olvida. Pepe, Catalina. Y él también me lo ha Pepe. Dicho. Pepe. José Taberner. Ay, Pepe, no te he conocido. No me digas. No lo he conocido, hacía mucho tiempo que no te veía, Pepe. Encantada. ¿Hace cuánto tiempo? Otra vez no viniste. Fue profesor mío en el IES Averroes, en nocturno, así es que fíjate, un profesor, el Pepe, ¿no? Bueno, sí, bueno, Pepe, qué tiempo aquello, ¿no? Vaya alumna. Reencuentro feliz. Vaya alumna, ¿no? Que tenías, ¿no? Claro, muy buena. ¿Y ya pintaba trazas o no? Claro que sí. Sí. Catalina, por favor, sitúanos en esta situación que nos vamos aquí a meter entre todos y indagar qué está pasando. Bueno, pues ya llegó la sentencia. En enero llegó la sentencia de desahucio por precario y ahora estábamos ya esperando que llegara la providencia de desalojo, ¿eh?, de la nave. Y ya ha llegado pues como toda la recordemos providencia. cómo fue el primer encuentro y qué veníamos a contar, ¿te acuerdas? Contamos en enero la situación de la familia de Daniela y Pepe, que está viviendo con ellos, que ocuparon en el 2017, en la primavera del 2017, ocuparon unas naves del calmante vitaminado. Una nave abandonada no es una vivienda, es un espacio, deteriorado, profundamente deteriorado. Y entonces llegó Pepe y, bueno, con la colaboración de ellos, que también han trabajado en la recuperación, pues lo convirtió aquello en un sitio bastante decente desde el punto de vista habitacional, ¿no? Allí tienen puertas, tienen ventanas, está cerrado, un espacio cerrado, ¿no? Y tienen, pues, incluso el huerto, ¿no? Que es un factor también que le da aquello su. Y bueno, pues se interpuso en abril la demanda de desahucio, la interpuso CaixaBank usando a Building Center como sociedad filial, ¿eh? Y nada, los trámites de todas las demandas que desembocaron en una sentencia condenatoria y en la situación actual de que tenemos previsto ya el desalojo para el día 6 de mayo, donde los desalojarán. José, una situación como esta en un país del primer mundo, en Europa, se supone que aquí se vive de una manera excepcional, como en relación a otros lugares y otros países, sigan ocurriendo estas barbaridades, ¿no? Vivimos en un contexto del capitalismo neoliberal, siendo hegemónico el capital financiero. Entonces, ¿quién puso la demanda? Ya lo ha explicado, pero CaixaBank, por una sociedad interpuesta. ¿Por qué estos desahucios ahora no puede actuar en este caso y en otros, yendo allí, ocupando una oficina a la cual los desahuciados están, en fin, los propietarios del inmueble del desahucio están todavía pagando, etcétera? Pues dentro de este contexto, CaixaBank crea una sociedad interpuesta, pero es que además tiene una comercializadora, el Building Center, que se ocupa de eso, pero a la vez ha cedido los activos a un fondo buitre, Lone Star, cuya sede está en Texas o en Texas, según otros, en Dallas. Actúa globalmente en todo el mundo, y si van allí y preguntan, bueno, ¿quién es la actualidad entonces? ¿Quién es el propietario de esto? CaixaBank dicen que no lo saben. No dan información, no se puede actuar contra ellos. Y si quiere usted, vaya al registro de la propiedad, que son los que se encargan de eso. Entonces esto es... quien ha estudiado el caso de CaixaBank es un profesor de la Universidad de Valencia, Salvador, ¿cómo le llaman? Salvador Climent, que explicando esto, CaixaBank presume de ser una sociedad financiera que no ha sido rescatada. Rescate, yo no. Pero lo que ha hecho es un rescate encubierto. El Banco de Valencia, que estaba hundido desde el, en fin, el FROB, el Banco de España, etcétera, tuvieron que aportar, una entidad muy pequeña, una cantidad muy grande para eso, 5.000 millones para reflotarlo. Y una vez reflotado, CaixaBank, que en ese momento tenía que haber presentado pérdidas, lo compró por un euro. Con lo cual, esos 5.000 euros de reflotación, más el valor que tenía entonces la entidad, todo eso pasó y, en fin, eso es un rescate bancario en regla que pagamos, se glorifica mucho al mercado, al dios mercado, pero papá Estado es el que viene en ayuda, no de las personas que lo necesitan y que no tienen donde habitar, sino de las grandes empresas. Pepe, esta explicación, amigo, cuando se habla de números tremendamente grandes, de muchos ceros que a veces no entendemos, ¿cómo es posible que la gente normal, corriente, como nosotros, pueda entender la parte inhumana que tienen los números, ¿no? Porque esto es un factor inhumano tremendo, ¿no? Sí, es cierto. Y yo he comprendido todo lo que ha dicho aquí el profesor. Y la verdad que yo podría decir muchas cosas, pero no me sé explicar correctamente y educadamente, a lo mejor. Y no quiero cometer fallos y ni decir palabras que pueda ofender a otras personas. Pero sí es verdad que la sociedad en este momento y en este mundo, digámoslo así, no se hace eco de aquellas personas que están necesitando y que aclaman un sitio donde vivir. Porque ellos son emigrantes, yo soy nacional, por mi situación, que no es momento de explicarlo, yo me encuentro solo, pero estoy con ellos, que es mi familia la que me ha acogido a ellos, y yo estoy viviendo en el mismo lugar donde lo van a desahuciar a ellos. Yo sí pido de verdad clemencia a la gente que tenga la oportunidad o el mando de poder decir, esto hay que darle una solución ya, porque si no yo me atrevería a decir... que la Unión Europea, como somos europeos y en todos los países de europeos pueden circular y estacionar y vivir y buscarse su vida, que eso es lo que hacemos todos. Yo emigré a Francia en el año 64, tenía 18 años. Pues ellos, que tienen más oportunidades y son más libres para estar en España, en Italia, donde quieran, los gobernantes de nuestra ciudad, que aporten un lugar para que se puedan vivir correctamente y dejándolos que ellos ejerzan su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Buscar, pedir y mendigar. Oye, ¿tú crees que hay alguna connotación, alguna influencia por el hecho de que le ocurre a personas que no son españoles? Yo creo que sí. La prueba ¿sí? de que eso es así es que la familia gitana rumana nunca se tiene en cuenta, por ejemplo, por estos desahucios. Los van a desahuciar. O sea, son excluidos de todo, incluso de las organizaciones que se dedican al tema del rescate de las personas. Catalina, lo que tú estás diciendo es muy fuerte, ¿no? Hombre, yo no estoy... Es que es la realidad, o sea, es la exclusión abarca todos los ámbitos y ellos son excluidos dentro de los excluidos, o sea, los más excluidos dentro de los excluidos. Es que no están, es que ni siquiera viven en viviendas, están viviendo en lugares infectos, porque las naves están rodeadas, como ya explicó Pepe cuando vinimos la otra vez, están rodeadas de montañas de basura. Entonces, que ellos lo han intentado arreglar, lo han hecho muy bien, pero allí está todavía. Y allí, pues, de alguna manera, ese es el ejemplo, ¿no? No tienen, o sea, no es que no tienen vivienda, es que no se les permite ni siquiera vivir en naves abandonadas. Entonces, realmente, y luego, pues, si se analiza el sentido de la ley, la providencia de la ley, eso es alarmante, ¿no? Porque se utilizan fórmulas que seguramente son fórmulas rutinarias, pero que detrás de ellas hay un sentido ofensivo contra las personas. Ignorados ocupantes serán lanzados sin prórroga ni consideración. ¿Cómo se puede utilizar esa fórmula legal? Sin prórroga ni consideración. El que ha escrito eso sabe lo que significa eso. La ley, con la ley no se rescata a la familia, porque la ley es la que hace que se tengan que ir de las naves. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Y cuando, por ejemplo, la administración quiere hacer algo, está también atada por la ley. La ley ata hasta la propia administración. ¿Han ido a recoger la basura allí, el ayuntamiento? No, porque ¿cómo vais? Si es, y bueno, en otros sitios van, ¿no? No digo que el ayuntamiento no vaya a los asentamientos, hay asentamientos donde han ido, pero hay situaciones en donde hay límites y los límites los impone la propia ley. En ese sentido, la exclusión de la familia del este, de la familia de Ron, yo creo que es la máxima de todas las de Europa y desde luego en España también. Daniela, ¿cómo te sientes ante esta situación? Nos sentamos un poco mal. Tenemos casi de todo en el campamento. Sigue hablando, perdona, Daniela, que te acopla ya un poquito. Sí, nos sentimos muy mal, que no tenemos nada donde dormir, nada. Estamos con los niños y no lo sabemos qué hacemos. ¿Y qué esperas de, no sé, pues de la administración más cercana, que es el ayuntamiento? ¿Esperas que se encuentre una solución? Sí, estaba mejor para nosotros. Claro. Estamos tranquilos, pero... Pero de momento no hay respuesta de ninguna administración. No. Es terrible, ¿no? Sí. ¿Como una desesperanza? ¿O sí. ¿Qué palabra pondrías tú, Daniela? Ese sentimiento. ¿Inquietud? ¿O en tu idioma, si quieres? Inquietud, sí. Sí. Bueno. No sé, es que además, yo quiero. Pepe, Juanitos Pepe, mira, aquí está a mi lado. ¿Ha venido alguien a preocuparse vosotros? ¿Ha visitado alguna trabajadora social, alguien del ayuntamiento? ¿Alguien que haya tomado el pulso de vuestra realidad? Sí. ¿Sí? Yo tengo que agradecer mucho a los servicios sociales, los que van allí a interesarse y aquí presente a la señora Katy, que es una eminencia, y lo digo delante y detrás, sí, ella es la que nos está ayudando y estamos intentando aportar al ayuntamiento documentos que acredita que nosotros nos encontramos en la situación que estamos, y le pedimos, como yo digo desde aquí, clemencia y ayuda, incluso para ellos más que para mí. Yo incluso me atrevería a decir que me podría ver en la calle, que no me pasaría nada, pero hay niños pequeños, escolarizados, personas que no se saben desenvolver con el idioma apenas y que están mal miradas, pero sí se están preocupando los servicios sociales, lo que pueden hacer dentro de las normas que ellos tienen para ayudarnos. Eso es lo que puedo decir. Quiere decir que conocen sí, profundamente el tema. Sí, lo conocen, tanto los servicios sociales como la señora Katy, que está completamente enterada de todo, porque yo soy el portavoz de comunicarle todos los problemas que hay y que se nos viene encima. Y bueno, sí, ella es un encanto, lo tengo que decir, y que viera acompañada de su marido. Esto es Asigru, la señora Katy no es... Bueno, es que no me sale nunca la palabra de Asigru, es que es muy difícil. La asociación nuestra, claro, él habla conmigo y... Sí, es la asociación Asigru, que debemos estar muy agradecidos de todo lo que está haciendo. Y... Oye, José, el otro José, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué ley habría que cambiar o qué sensibilidad tenía que despertar a los políticos ante situaciones como esta? ¿Qué podríamos comentarle? ¿Cómo le podríamos llamar la atención? ¿Qué tendríamos que hacer, José? Bueno, el mal es tan profundo, porque es de una, digamos, subversión de lo que se llama la democracia. Democracia, ya los griegos decían, reñían a los comerciantes porque decían no podían alterar los precios que perjudicaran a la gente, ¿no? Pero ahora se ha alterado eso. Entonces son los poderes financieros, es el mercado, son los comerciantes, son los que manejan el dinero, quienes le imponen las reglas al gobierno. Dice que no se puede interponer al mercado, pero ellos sí lo interponen cuando les conviene y les rescatan, etcétera. Entonces el mal es muy profundo. El ayuntamiento, pues el actual ha hecho más que el anterior, el anterior gobierno municipal. La unidad de calle está trabajando muy bien, que fue fundada por Rosa Aguilar en tiempos y tal, se ha mantenido hasta ahora. Entonces cuestiones de ayuda en sanidad y orientación y tal, de llevarlos, acompañaros a Cruz Roja, cuestiones de papeles, ya se ha nombrado, y todo eso, Asigru se ocupa. Asigru quiere decir Asociación Cordobesa de Inclusión de Familias Rumanas, Asigru. En fin, hay muchos, algunos, es una asociación no lucrativa, de modo que los socios van poniendo y tal. El ayuntamiento, pues los servicios sociales son sensibles a el área esta, al asunto, pero la cosa de fondo no se soluciona y hay que, yo diría que habría que hacerla vulnerando o forzando la ley, la propia legislación. El próximo día 6, Catalina, pues ocurrirá lo que se esperaba y que pensamos que no iba a ocurrir. ¿Se va a hacer algo más que aceptar que la gente salga de donde viven, de su hábitat? Nosotros queremos que eso, en la medida de nuestras escasas y posibilidades, llegue al mayor número posible de gente. Queremos estar allí el día del desalojo. ¿El día 6? El día 6 a las 9:30. ¿Y dónde nos tenemos que juntar? En el Calmante. Calmante Vitaminado, Avenida de Chinales número 14, ¿no? Avenida de Chinales número 14, estaremos allí y lo único que podemos hacer es manifestar nuestro rechazo, de la manera que mientras más gente esté presente, pues hacerlo presente así. Entonces hacemos una llamada a todos los oyentes, los que puedan después escuchar este podcast, que podamos ir a apoyar a esta familia y estar ahí para al menos, si no hacemos una resistencia, al menos estar ahí presente para que se vea que hay gente que somos sensibles y que no podemos permitir que ocurren estas cosas, ¿no? Aquí lo que ocurre es que las personas excluidas, más que sujetos de derechos humanos, son considerados objetos del discurso de los derechos humanos. Pero no se les da posibilidad de ser sujetos, de reclamarlo y de obtenerlos y de disfrutarlos. Yo insisto en que esto es de una impotencia absoluta. Entiendo a Katy, después de las palabras de Pepe, que se haya emocionado, porque esto es de una impotencia increíble, ¿no? Entonces, también las personas que nos escuchen, si tienen un espacio en casa o una segunda vivienda que puedan ofrecer, porque es que estamos viendo que las administraciones no están haciendo nada, o al menos no hay noticias, y el 6 de abril está aquí ya mismo, ¿no? De mayo, perdón. ¿Hay alguna noticia? ¿Sabéis algo? Nada. O sea, que nadie os ha dado una salida, una esperanza, una luz para poder resolver esto. Nadie, de momento nadie. Solamente tenemos el apoyo de ACICRU. Yo siempre diré de la señora Katy, que nos está proporcionando una tienda de campaña para ese momento, acoplarnos en que sea en una glorieta o en un sitio donde no hagamos mucho daño y meterse a los niños. Pero Pepe, ¿cómo va a hacer daño, hombre? Bueno, yo siempre pongo que no vayamos a hacer daño en el sentido de que voy, hay mucha gente que se molesta, incluso cuando vamos por la calle. Yo voy diariamente, todos los días, casi todos los días, a los médicos, a esto, a todos los lados, y la gente nos mira. Y yo le digo, es porque eres muy bonita y vas con un viejo. Pero no es así. La miran a ella. Pero bueno, yo le digo, no tiene nada más que alzar la cabeza en vez de agacharla. El desalojo de las naves de Calmantea es solo el principio de una lista grande que va a venir seguramente a continuación, porque es uno de los objetivos fundamentales. Yo creo que ya se ha pronunciado sobre eso el Partido Popular, a través del que va a ser candidato el señor Bellido. Ya está acalentado en varios momentos la información, y entonces esto va a ser una lista. Esta va a ser primero, y al lado hay otro, y hay varios que continuarán. Las naves van a ser desalojadas inevitablemente, quizás. Porque además, Katy, esta nave estaba desocupada, sucia, llena de todo, y se ha creado un hogar. Y los propietarios de esta nave la tenían abandonada. Entonces, ¿por qué el desahucio? El desahucio lo hacen en base a lo que se llama en el derecho civil precario, ¿no? O sea, que tú, si no puedes justificar de ninguna manera que estás allí en base a algún título para usar el bien o para usufructuarlo, pues inmediatamente te desalojan del inmueble. En este caso no, ni siquiera utilizan la palabra inmueble, porque inmueble no es, yo que sé lo que es, el bien, ¿no? Es lo que decía yo antes, o sea, si es que la ley es absolutamente incapaz de solventar problemas. ¿Cómo se solventan estos problemas? A la luz de los principios, a la luz de los derechos humanos. Pero los derechos humanos no son guía de ninguna administración, ni de derecha ni de izquierda, para regular la vida de las personas. Estamos atados por la visión, digamos, de un ordenamiento jurídico puramente regulador. ¿De quién? De los ciudadanos, de los propietarios, y los que están fuera, que no son españoles o que no son ricos, que no tienen propiedades. Eso la ley no les sirve para nada. Catalina, repitamos el día, la hora, por favor. Es el día 6 de mayo a las 9:30 en la avenida de Chinales, número 14. Pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y recordar a los oyentes de lo que está ocurriendo con esta familia. En fin, la invitación está hecha para el día 6 de mayo a las 9:30. Y agradecemos a Catalina, José, gracias José por ese reencuentro con Inés, ¿no? Sí. José, amigo mío, mucha suerte en todo esto. Yo doy las gracias desde aquí con todo mi corazón por vuestro espacio, que no lo ceden para esto. Y está muy agradecido por vosotros y por todos. Y yo creo que va a haber gente que se va a hacer eco de esto, y también va a haber gente que nos van a apoyar. Esperemos, creo que sí. Daniela, sí. Mucho ánimo, amiga.